Bola Extra es un mini programa del Callejón del Hambre solo para tus oídos, porque no podíamos dejar esto en los archivos del Callejón. He aquí una entrevista a señor Chinarro, Antonio Luque, en la que le pillamos a primera hora de la mañana, casi despeinado, casi sin tomar café, en la que el pobre Alberto Lozano tiene un constipado de tres pares de narices que se escucha durante toda la entrevista. Sin embargo, merece la pena escucharla. Aquí está, enterita, tal y como ocurrió hace un par de semanas aproximadamente, solo para tus oídos. Bueno, Antonio, lo primero, yo tengo que decirte que yo llevo enganchándome y desenganchándome de tu música como 10 años. ¿Y por qué te quieres desenganchar? No, enganchándome y desenganchándome, contando cosas que me gustan, luego me pierdo, luego te vuelvo a encontrar. Eso es fallo mío, en realidad. ¿Tú tienes la sensación de que Marrón Pilo te ha rescatado? Sí, claro. No ya Marrón Pilo solo, sino en la grabación del Fuego Amigo, fue un disco grabado con Buenos Medios, en casa de mi amigo Jota. Y tal, pues ahí fue como el principio de una nueva fase. Y menos mal que pasó eso, porque ciertamente yo estaba a punto de tirar la toalla, sí. Ajá. Es muy curioso porque tu voz y tu forma de cantar, hay muy poca gente que lo haga en este país con ese tipo de música. Normalmente la gente que canta ese tipo de cosas, por ejemplo, a mí me da siempre la sensación de que tienes escondido un cantautor dentro de ti. Bueno, eso siempre decimos lo mismo cuando alguien que no empieza con la vocación de competir con Ismael Serrano o Aute empieza, pero se acusa, entre comillas, de algo así, pues decimos, claro, que al final todos hacemos las canciones que cantamos y cantamos las canciones que hacemos. Sí, claro. Eso es lo que hay. Sí, sí, pero te digo, por el tipo de letras que haces, sin embargo, las músicas es como una mezcla muy curiosa. Está como que tienes por dentro escondido un cantautor y luego tienes un alma pop indie total. Todo eso mezclado que te ha ido llevando hacia hacer ahora mismo las canciones que haces. No he oído tu disco, no me ha dado tiempo, pero lo tengo ahí. Pero he oído tres canciones, la de Tímidos, que me encanta, me parece una gozada. Tímidos del mundo unidos. Gracias. ¿Te consideras uno de ellos? Sí, soy tímido, sí. Pero en escena también eres un tímido. Bastante, sí, no se me nota. Sí, te escondes, ¿no? Me muevo menos que un gato de jayola. Y lo que dices en tu web, por ejemplo, de que Jordi ahora mismo es tu jefe de filas y estás encantado de no tener que ser el jefe del invento. Hay que delegar, sobre todo cuando se puede delegar, porque la gente está preparada para eso, y si se trabaja en equipo y tengo mayor y demás, que lleva tanto tiempo en la música como yo, pues para mí es un placer que él tome ese tipo de decisiones. Y Javi es una especie también de comandante del grupo en los conciertos. Ajá. Jordi en las grabaciones y en cómo montar las canciones y demás. Yo soy como la materia prima. Y Pablo, nuestra batería, pues batería de estos que no se ponen a hacer ruido entre canción y canción y a dar por saco, o sea, no, batería de los que no hay, tampoco la parte que toca bastante. Así que estoy muy contento con el grupo no completo. Sí. Me parece muy curioso que digas que eres la materia prima. Pues yo soy el que empieza, sí. Ajá. ¿Y por dónde empiezas normalmente? Pues de pronto, no sé, se me puede ocurrir alguna frase, alguna melodía o algo así, empiezo a trabajar en casa. Y sobre todo frases, ¿no? Porque yo te he oído decir que se te quedan de repente frases de cosas, ajá, como que te captan, te enganchan, sí, y a partir de ahí... Sí, sobre todo en este último disco procuré no empezar a hacer una canción hasta que no tenía claro qué era lo que quería decir en ese momento. Uh-huh. No esperar, bueno, empezar a escribir o luego ver si por dónde poder, no, sino de antemano, porque quiero hacer una canción que diga esto y eso, porque ahora mismo quiero decir eso. Una cosa que yo te quiero agradecer personalmente es tu preocupación porque se te entienda lo que dices cantando, ¿eh? Sí, bueno. Porque hay muchos grupos que han hecho muy buenas canciones, pero que sin embargo es dificilísimo entender lo que están diciendo. Claro, que hay veces que con grabaciones con poco presupuesto y demás, pues, y haciendo la mezcla de una canción, que es una cosa muy difícil, pues haciéndola en media hora, pues supongo que más de uno la voz se le pierde por el camino, ¿no? Aunque hay que tener cuidado para que la letra se entienda, tienes que tener cuidado primero con el significado que le está dando a lo que escribe, cómo lo canta, cómo lo graba, cómo lo mezcla. Uh-huh. Si alguna de las fases falla, al final pues no se entiende bien lo que se está cantando. Por eso, en un mundo que se mueve con tanta precariedad como este de la música india, hay muchas canciones que son ininteligibles al final, incluso aunque la letra sea muy sencilla. También me gusta dedicarle tanto tiempo a estar ausente, pero los demás van a tomarte por altiva si es la gente. qué profundidad y qué abstracción es ella tan interesante. Y hace un millón de cosas en voz alta dirán barbaridades. Barbaridades. Tímidos del mundo unidos, un poquito de concentración unidos. Tímidos del mundo unidos, que no pare la conversación unidos. Callada por indecisión y te llaman orgullosa. Mientras distraída mirarás al mar pensando en otra cosa. Quizás las gafas de lectura pueden ya pasar las horas. Mientras cantaré por nuestra unión dispersa como la de las olas. La de las olas, na, na, na. Tímidos del mundo unidos, un poquito de concentración unidos. Tímidos del mundo unidos, que no pare la conversación, unidos, unidos, unidos, unidos. ¿Conoces un grupo que se llama La Búsqueda? De Mallorca, ¿no? De Mallorca, sí. ¿Los conoces? Pues tocamos una vez, vamos, en el mismo festival y los estuve viendo, sí. Ajá. No sé por qué siempre me recuerda tu, la música de La Búsqueda y la tuya me recuerdan, hay cosas tienen en común. También porque ese gusto por utilizar las raíces de la música española para meterlas dentro de una música distinta, como está haciendo ahora, por ejemplo, Lucas 15. Nacho Vegas. No lo he escuchado. No lo has oído. Supe ayer de la existencia del grupo porque estuve buscando una revista, sí. Ajá. No, pues es una cosa que además yo llevo hablando desde el programa y desde otros sitios desde hace muchos años, ¿no? Que casi todos los países han utilizado sus raíces musicales para hacer música, música de ahora, sí. Y este país, quitando pequeñísimas cosas, está empezando ahora realmente. Hay muchas maneras de hacerlo, unas mejores que otras, pero no pienso que a nadie, aunque yo en el nuevo disco no, realmente, ciertamente no, vamos, bueno, hay canciones que tienen un aire así un poco español en general, como A Mano, La Parra Marchita y demás, pero bueno, yo no me planteo de antemano si lo quiero hacer o no, me sale una canción de ese palo o no me sale. Si alguien que se lo plantea de antemano, pues si lo hace bien, me parece también una decisión muy buena. Yo, no sé, decía Bartók, el húngaro, el romano, sí. Depende de la, sí, de la frontera con la guerrera, pero bueno, húngaro, ¿no? Sí. Que no había música grande que no contase con la música del pueblo, claro, en realidad es más sincero, ¿no? Pasa que, claro, el folclore popular español ha sido tratado muchas veces de un modo como un poco cutre, ¿no? Sí. Sé, sí, como emisoras de radio de estas que ponen música, en fin, el oraileo, el flamenquito, todo ese tipo de cosas hace que a los demás nos eche un poco para atrás, pero hay muchas maneras de hacer la misma cosa. Y los que tenemos un poquito de más criterio, pues deberíamos ayudar a que no sea todo tan casposillo, ¿no? A veces, sí, ¿no? Como, sí, sí, sí. Tras la noche más larga del año, el día comienza a crecer, que llegue la noche. noche buena en la que no te vuelva a ver. Tras la noche más larga del año, propósitos de enmienda. Cuando llegue noche vieja, volveré a soltar las riendas. Suspendido en la autoescuela del amor platónico, no sirven de nada estas notas, solo apruebas el teórico. Tantos días que se fueron, siempre sin hacer nada, daba risa descubrirme dando besos a una almohada, una risa que me parte, para otras todo el pecho, lo reparto imaginándome por las vigas en el techo. Altravoces, tantos altravoces y no sabéis tocar una jota. Puta y tabú, ta y tabú, tabú, tabú, puta y tabú. Quillo, en el callejón del hambre comemos de todo. Puta y tabú, ta y tabú, tabú, tabú, puta y tabú, ta y ta y tabú. ¿Estás harto de ser un músico de culto? Porque es que, vamos, si hay un músico de culto, una vez muerto Silvio, el de Silvio Luzbel, sí, que ese era como el de otro palo, pero el músico de culto por excelencia, ese eres tú. Ya, lo que pasa es que Silvio tiró por la borda la oportunidad que se le brindó, yo creo, cuando le vino a Madrid, empezaron a invitar la cosa y tal, yo creo que, no se sabe por qué, pues seguramente de unas características psicológicas muy particulares, el problema que tuvo con... Yo lucho para que no sea así, la compañía también lucha para ser más conocida, otra cosa que en España no haya un gran número de personas con mucho interés por buscar más allá de la superficie, de lo que se le ofrece, sí, a través de los grandes medios de difusión de música, ¿no? Pero bueno, habrá que seguir trabajando. Yo, si ser músico oculto significa un músico con 100 seguidores, si significa eso, no quiero ser músico oculto. No, claro. Para ser, sí, músico de culto hay que tener pocos seguidores, muy fans, y que no permiten que tengas éxito. Al momento que tengas éxito ya no eres el músico de culto. Pues bueno, he tenido seguidores de ese tipo, sí. Por eso lo digo. De ese tipo. Bueno, tampoco puede uno quedar harto de su fan antiguo, ¿no? Yo pienso que cuando algunos se expresan en ese sentido, lo que quieren hacer es darse a valer como fan antiguo, ¿no? Como fan, sí, de los principios. Sí. En realidad hay que considerarlo un acto de cariño más, ¿no? Y bueno, espero que nadie se borre por... De las tres canciones que he oído, a lo mejor debe ser porque estoy últimamente recuperando a los Violent Femmes, pero hay cosas que me suenan a los Violent Femmes. Bueno, seguramente porque sea excepto... A lo mejor es porque los estoy oyendo ahora de repente otra vez, ¿no? Pero me suena. Me gusta mucho, si los vi en Málaga, ¿no? Hace demasiado tiempo también. Y hace un año, sí. Pues bueno, le dijo, claro, se ha grabado... Yo solo he tocado guitarra acústica y aparte hay una o dos pizzas de guitarra eléctrica de Jordi, bajo, batería y no hay nada más. Entonces, claro, esa simplicidad... Esa presuposición de que menos es más, que yo creo que funciona, pues puede recordar proyectos así, bueno, muy, muy sencillo. El tiempo pone cada cosa en su lugar, ya veremos cuándo. En la materia y en mi estado en general, el desorden va ganando. Hay hongos en las rebanadas del pan nuestro que pedí para mañana. Viviendo solo, solo leo fechas de caducidad. Ay, ay, ay, ay, ¿por qué no estamos juntos? Ay, ¿por qué me enamoré en el día de difuntos? dijo qué pasaba en el pan bimbo. De los extremos se atraían cuando daba ya lo mismo. No digas que voy muy deprisa, que los poemas que te mando son de risa. Viendo solo, solo leo fechas de caducidad. Ay, ay, ay, ay, ¿por qué no estamos juntos? Ay, ¿por qué me enamoré en el día de difuntos? Una cosa que decía Paul McCartney, no, no era Paul McCartney, era Keith Richards. Decía que después de hacer música lo que más le gusta es hablar de música. ¿A ti te pasa eso o cuando sales de este rollo promocional y tal, vives en otros mundos que no tienen nada que ver? Bueno, cuando en un dos días haces 15 entrevistas acaba un poco... Hasta las narices. Harto, es normal, ¿no? Vamos, sí. Harto, tampoco, en fin, tampoco que salga aquí dando cabezazos, insultando a la Providencia. Pero bueno, sí, que, sí, un sí. Pelín harto queda. Pero luego, cuando en mi vida normal, tal, cuando salgo, voy de cerveza y eso, de lo que más me gusta hablar de música, de música. Es, no, pues no solamente porque es mi trabajo, sino mi afición, coincide las dos cosas, que es algo que poca gente tiene la suerte de poder vivir, y claro, en mi caso se me nota siendo seguramente pesado en conversaciones con amigos y amigas, sí. Sí, ya que terminan diciendo que ya, ¿no? Deja, bueno, tampoco te creas, pues ya empiezo a tener una edad y empiezo a ser comedido incluso en mis pasiones. No le pidas nada a San Antonio, que no te encuentre novio, mal regalo será. Mi santo nunca celebro, pues no creo en los santos, siempre ha vencido el mal. No le pidas nada a San Antonio, si acaso habla conmigo, con el mismo demonio que al verte así se ha aburrido. Con aires de vino dulce estará asado el cabrito. Tu familia y la mía no lo sabrán, pero la aventura está pensada. El santo marcha despacito. No le pidas nada a San Antonio, si acaso habla conmigo, con el mismo demonio que al verte así se ha aburrido. Nada San Antonio, si acaso habla conmigo, con el mismo demonio, y deja el pueblo tranquilo. Antonio, que a ver, te voy a hacer otra proposición. Nosotros siempre que entrevistamos a alguien le pedimos que nos diga un gustazo. algo que a él le gustaría que sonara por la radio, sea lo que sea, que no tiene nada que ver con su música, o sí, ¿vale? Entonces le proponemos que elija algo que le haga ilusión que sonara por la radio, fuera lo que fuera. Bueno, yo es que en Málaga no controlo ningún programa que ponga este tipo de música, aparte los de los nacionales de Radio 3. De Radio 3, sí. Pero no hay ninguna emisora local o provincial o que sea, que yo controle, que al igual hay algún programa por ahí. De hecho, me gustaría hacer alguno, porque a mí me gusta hacer la radio, me gusta hacerla. ¿Has hecho radio? He hecho 4 o 5 programas así, pero me lo quitaron porque previeron que podía quitarles el sitio a los que estaban ya allí contratados. Qué una emisora de un pueblo. Y no, creo yo que fue por eso, no sé, porque lo hacía bastante bien, valga la modestia. Y no sé, pues ya digo que, lo he contado en alguna ocasión, no sé si en la página web lo pone o no, pero había una emisora que era Radio Jarafe en Sevilla, la que descubrí, pues, todos los grupos que me siguen gustando, que siguen siendo mis favoritos en realidad. Y me gustaría que gente joven que hoy día pase por la radio, por la vuestra, ya sea adrede o de casualidad, que pudiera escuchar cosas como las que yo escuché en aquella emisora y que me cambiaron mi manera de, en fin, cambiar lo que yo pensaba que era la música hasta el momento, a partir de las emisoras comerciales que se podía escuchar en mi casa o lo que sea. O sea, cualquier cosa que se te ocurra y que te apetezca que suene en la radio. Ajá. No sé, yo estaba recordando, por ejemplo, cuando presentaron en aquel programa de aquella emisora el Talula de Go Between, por ejemplo. Que además los Go Betweens. Que además fue un grupo que estuvo aquí en el sello, este que murió el pobre Marlena. Sí. Y no sé, pues cuando yo escuché aquel disco, me lo estaban presentando, fue cuando salió el H5 o algo así, pues para mí fue como, hostia, grupo. ¿Pero ya conocías a los Go Betweens? No, lo conocía en el momento, mientras pues un grupo, el locutor tiene una voz un poco nasal, como si se fuera a quedar dormido. Un grupo australiano que intenta y empezó a sonar y fue como, wow, quiero hacer. Yo te puedo decir que los Go Betweens, yo tuve la suerte de ir a un concierto suyo en Madrid, en un club que ya no existe. Yo lo he visto también, sí. Y los vi pero en el 86, una cosa así, no en ese momento. En su época, primera. En esa época no paraba de ver conciertos, ¿no? Y tuve la suerte de verlos, porque además todos mis amigos se fueron a ver a los Texas, y yo decía que los Texas tenían que ser un coñazo en directo, y de hecho era así, un coñazo de mucho cuidado en directo. Me fui solo al concierto, y el concierto que yo vi aquella noche es uno de los mejores que he visto en mi vida, ¿eh? Porque además entonces estaba la violinista. Y la chica de la batería, claro, la banda. Bueno, qué banda, cómo sonó aquello. Sí, aquello fue increíble. Pues tenían sus imperfecciones también, pero que le daba mucho encanto, ¿no? Sonaba imperfecto, o sea, sí. A nivel técnico había varas. Sobre todo la batería, ¿no? La tía de la batería metida, pero que eso le daba al grupo un aire así. Pero tenía un aire, tenía, sí. Además era muy curioso porque, claro, todo lo que hacían, había canciones muy popis, otras que de repente se iban hacia un lado un poco psicodélico, otras que... Entonces, claro, aparte que allí me pasó una cosa... Hubo temita ya, con la de adelante. Eso no se te olvidará nunca. Eso no se me olvidará nunca. Hubo temita con la de adelante. un polvo entre canción y canción, ¿no? Entonces, aquello fue el nada más. Un polvo entre canción y canción, un polvo no lo sé. Sí. Hombre, creo que sí. There's a cat in my alleyway, dreaming of birds that are blue. Sometimes girl when I'm lonely, this is how I think about you. There are times that I want you so much I could bust. I know a thing about lovers. Lovers lie down in trust. Love goes on anyway. Love goes on anyway. The people next door got their problems. They got things they can't name. Thing about lovers, lovers don't feel any shame. Late at night when the light's down low, the candle burns to the end. I know a thing about darkness, darkness ain't my friend. Love goes on anyway. Love goes on anyway. I'm gonna make you happy. I'm gonna spin you around. I'm gonna cut your string. Otra de las cosas que hacemos en las entrevistas siempre es de proponerle a la persona que entrevistamos que diga lo que quiera, que tiene la oportunidad de decir lo que le parezca bien. Cualquier cosa que quiera sobre lo que quiera. Bueno, pasa que me acabo de levantar y... Lógico. ¿Has tomado café? Sí, pero precisamente podría contar algo del café que no entiendo, porque entrar en la cafetería del hotel, que a mí me pone muy nervioso, se te da tanta comida, que además siempre más o menos igual, ¿no? Siempre como han hecho un ¿En qué hotel estás? Aquí. Aquí en la calle Montera, menos mal que eran... Bueno. Bueno, no, en realidad... Bueno, yo pensaba que iba a estar más entretenida, pero como he puesto cámaras y eso, es mucho más aburrido mirar cámaras en la calle que... Que prostitutas para arriba y para abajo. Que ¿no? prostitutas, sí, las prostitutas son más entretenidas, no sé qué manía con las cámaras. Aparte que la gente debería pensar que primero admiten que pongan cámaras en una calle y cuando se den cuenta está toda la ciudad vigilada por cámaras y eso es algo que no deberíamos consentir. Pero imagino que la gran cantidad de herederos del bando ganador de la Guerra Civil Española que hay en Madrid pues estarán encantados con el tema de las cámaras. Y en esta cafetería de hotel, que como digo, son todas exactamente iguales, no entiendo que solamente hubiera un chico y una chica desayunando, que ya habían terminado, me habían llegado con la cara de tengo prisa, estoy dormido, necesito un café, me voy a ir corriendo. Y justo cuando ve que me voy para la máquina del café, se levanta con un resorte y se abalanza sobre la máquina del café para repetirnos. Y he estado a punto de cortarle la cabeza, la verdad, he estado a punto de sacarle la yugular con el cuchillo de la fruta. Pues eso es lo que tengo que contar. Sí, pero eso es la anécdota, ¿o no? Ese es el mal de Madrid. Eso es. Es el mal de Madrid. Ahí es donde quería llegar. Ah, yo quería preguntarte una cosa. Esa competición, ese mal humor, esa falta continua, educación. De respeto, de... Si no entiendo yo por eso cuando vengo aquí, casi como que, me suelto la adrenalina esa que se suelta cuando el animal prevé que va a enfrentarse a situaciones complicadas. Sí. Pues empieza a salir, por eso no siempre... hago aquí los mejores conciertos ni las mejores entrevistas por esa manera de ser que, no sé, ya que me despierto ya más descansado que ayer, que viene del viaje, que con el 30 de poco es un tren incómodo, y lo primero que me pasa hoy es esto, que un tío se me abalanza a la máquina del café justo cuando yo iba a ponerme uno. Pues me temo que Madrid es así. Tiene cosas buenas, pero es así. Pues me temo, o sea, que sigues odiando Madrid, como dices. No, pues no es que la odie, sino que vendré lo mínimo necesario. O sea, que si quiero ver un buen concierto tuyo, me tendré que ir a Sevilla, por ejemplo. No, nos han salido conciertos buenos, pero que los de los grupos se ríen de mí, porque cuando salimos de Sevilla yo voy de Málaga primero a Sevilla, ensayamos normalmente el día antes y luego vamos a donde sea, ¿no? Juntos. Y se ríen de mí porque cuando el concierto es en Madrid, dice, pero ¿cómo puede ser que estés ya de mal humor, no? Porque estamos por la calle Feria en Sevilla y ya voy con la cara de voy a Madrid, ¿no? ¿Ves cómo al final hace falta alguna capa de protección para que no se te meta la mala hostia? Sí, sí, ¿eh? Sí. ¿Según llegas? Sí, de hecho la última vez, no sé, creo que la última, la penúltima que vinimos a Madrid a tocar, puse en la furgoneta un papel grande diciendo, esta ciudad es una mierda por Sevilla, ¿no? para picar al grupo que sigue viendo en Sevilla, ¿no? Yo me tuve que ir, sí, primero por obligación y ya me he quedado por voluntariamente, ¿no? En Málaga. Pues es lógico, Madrid es así, es cierto. De verdad que no lo puedo entender, porque estaban ya charlando, o sea que hacía rato que terminaron el café anterior, no sé, me da una rabia impresionante. Bueno, pues empezar el día así. Relájate, que tienes todo el día por delante. Y un gustazo hablar contigo. Aire fresco por el colchón y al poco una quietud sorprendente. Bajo cero el silencio del refrigerador. Cerré los ojos de ganas de verte. Cuando noté que no estabas, llegó el terror. Eché la culpa al alcohol que tomaba, a la pinta del cielo que mala por Dios. Y estaba muerto de miedo y cantaba, y cantaba. hecho los ángeles. No tienen sexo los ángeles. Te quitaste de medio con rapidez, como la vez en que no supe nada. El aire helado que fuiste y que vino a traición, quedó divino y de muerte en mi espalda. No pude darme la vuelta o mirar atrás. Cobarde ante una pared desnuda y blanca. Por la mañana miré hacia el sol cegador y vi la vida mejor y no me gustaba, y no me gustaba. No tiene sexo los ángeles. Sexo los ángeles. No tienen sexo los ángeles.